entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Escuchan W Radio y entramos en la segunda hora de música de mujeres profundas, serias, dramáticas, con gran carácter. Hay amor. En 1985, y como lo dijo Calderón, sale al mercado su primer álbum. Está a la puerta del Festival de la OTI, Hay Amor, Ana Gabriel. La Puerta de Alcalá, uno de los himnos de Madrid. Esta mujer que a los 13 años firmó un contrato con Época Films y tuvo la película Sampo, dirigida por Luis Lucía. Ana Belén hizo muchas películas. Recuerdo La Pasión Turca. Puerta de Alcalá.

locos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche el amor, cuánta locura. Besos, besos, ternura, que derroche el amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, y la noche está viva en esta inmensa locura. Besos, ternura, nuestra rocha de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura. En 1997, Paloma hizo parte del musical El Hombre de la Mancha, todo un suceso junto a José Sacristán, No Llores por Mí Argentina y La Media Vuelta, otro clásico de María Dolores, esta vez acompañada por Ana Belén.

Cerrábamos con una mágica combinación de Ana Belén y la gente de Ketama, Los Carmona, Tú Me Amas, bautizada como María del Pilar Cuesta Costa, 40 películas, 30 obras de teatro. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.